bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bienvenidísima, queridísima fauna radial, a este su ritual de lo virtual de Eclectomeirolands, edición 478, aún festejando nuestro décimo aniversario en estas profundas ondas hertzianas, desde la primera concesión para uso social comunitario que se reconoce como tal en la historia de la radiodifusión en México. Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, con quienes hemos crecido desde sus inicios. En esta edición 478, arrancamos con nuestro compadre Pavel Uranga, guerrerense guerrero en el exilio que anteriormente presentara como hondureño, dada la intensidad del relato sobre el golpe de estado en Honduras, pero acá va la fe de ratas, restaurando el estatus de ciudadano mexicano del compañero Pavel Uranga, quien en esta ocasión nos comparte Adamar por Blanquilla, un vívido relato en el que Pavel nos lleva a asomarnos con lujo de detalles que se pueden oler y saborear adentro de la compleja realidad del éxodo que resultó tras la Guerra Civil Española, ese caldo de cultivo para cometer atrocidades en masa, de asesinatos sistemáticos, violencia en las turbas, tortura u otras brutalidades, donde millones fueron desplazadas desde España hacia diferentes destinos, entre ellos México, a donde llegó Adamar por Blanquilla. De Pavel Uranga, a quien le mandamos un abrazo, saca pedazos hasta donde está, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 478 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Adamar por Blanquilla, por Pavel Uranga. El péndulo de jamón serrano de pata negra pendía sobre la cocineta, imposible de detener su vaivén delator. Además, mis cachetes adosados de una mezcla de rojo, candor, grasa de cerdo y vergüenza, abultando el gran bocado que parecía un perfil de venado. Cuando mi tía entró a la cocina, aspiró levemente y dijo: ¡Ah, qué huele tan bien! ¿Te has puesto perfume? ¡Uy, estás tan guapo! ¿Y qué me cuentas, chaval? Intenté responder, pero un lastimero río de babas escurría por la comisura de mis labios y, entre los mascones, la saliva y el sofoco, no lograba articular palabra. ¡Joder! ¿Quién te viera con esa cara de santo? Carita de no rompo un plato, como dice tu abuela. Estalló en carcajadas mientras me servía un vaso de agua para que no me fuera a atragantar. Para ella, tomó un trozo de pan, se arrimó la alcuza de aceite de oliva y bañó el mendrugo que espolvoreó con una pizca de sal. Cuando por fin puedo articular palabra, mi tía me observa como con magia. Se ha enamorado de mi voz desde que empecé a mudar los dientes. Entre los silbidos irregulares y las palabras a medias que salen de mi boca, hay un acento que ella ama. Además, últimamente es la única que me soporta. Desde que he leído El Quijote de la Mancha, he decidido que el español antiguo me hace especial. Así que a la menor provocación suelto a torrentes: ¡Vuesa ucía quisiera las cascarrias de mis zapatos! Lo bizarro o valiente, pues, que hay que hacer para encaramarse en un árbol de aguacate. En resumen, un petimete insoportable, impresentable, como decía mi abuela. Las carcajadas, el ceceo de ambos y el acento catalán de mi tía lo salpican todo. Al entrar mi abuela a la cocina, Blanca Sáenz grita con orgullo: ¡Este crío ha salido a mí! Ella podía ser vagarosa, como yo, pero su dejo, su cocina y su excelente sentido del humor siempre me atraían como un imán al hierro. Cuando mi abuela la mandaba a comer mierda, ella siempre contestaba contundente: ¡Yo ya comí! Siempre tuve la curiosidad de preguntarle sobre todas las cosas que decía, porque solía hablar de lugares ignotos, recónditos de su memoria, cantar a toda voz coplas del Quinto Regimiento, Pela Chao y otras tantas que formaban parte de mi niñez. Creo que yo era el único de mis hermanos que disfrutaba no solo de los polvorones de cacahuate, los turrones, las trufas de chocolate, los churros con champurrado a lo francés, los chorizos, butifarras y el jamón serrano de pata negra que me arrebataba el sueño. Realmente iba a su casa cada día que podía a escucharla. Escuchar su voz era disfrutar del crepitar de las piedras que arrastraba el río Ebro como un mantra amoroso e irrepetible. Era la catalana más arraigada que he conocido en mi vida y tan solo vivió casi 11 años ahí. De cuando en cuando, al desempolvar sus viejos trebejos, solía abrir un ropero nítido que mantenía bajo llave. Sacaba fotografías, muchas huellas de haber pasado por agua, daguerrotipos, rostros desleídos por los años. Trataba con tanto amor a cada uno, con un cuidado dedicado y gentil que invitaba a la calma. A veces, cuando la nostalgia no era tan dura, cantaba: el día que yo nací, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, ¿qué mala estrella me guía? Estrella de plata. Un día se dio cuenta que estaba yo ahí sentado en silencio, como hipnotizado por su canto y la magia de lo que presenciaba. Se apiadó de mí y sacó un viejo disco de 78 revoluciones por minuto con solo 2 canciones. La funda del papel era del mismo color con que se envuelven las tortillas en el mercado. Sin anuncios, con un hueco que deja ver el centro del disco, una etiqueta sobrevive. Leo: Imperio Argentina, el día que yo nací, en catalán. Me toma de la mano, bajamos a la sala, pone el disco, va al sofá y quita un mantón que tenía ahí en el respaldar. Se lo pone dramática y oprime el auto del tornamesa que empieza a girar mientras alcanza las 78 revoluciones por minuto. Ella se adelanta al centro de la sala y cuando los primeros acordes arrastrados de una arabesca resuenan fuerte entre el siseo de la aguja sobre la pizarra del celuloide, ella da un par de pasos y comienza a cantar a la par del disco. El llanto escurre por sus mejillas, pero canta, clara, fuerte, con coraje. De la manga del suéter extrae un pañuelo varias veces para enjugarse. Cuando terminó, soltó una carcajada, me llevó de nuevo arriba y me mostró lo que había debajo del edredón gigante al fondo del ropero: 2 maletas de cuero. Una pequeña, como de unos 50 por 40 centímetros, tal vez es 25 centímetros de fondo. Esta es la mía. La jaló y la puso sobre la cama. Debajo, en el ropero, había una más grande, mucho más profunda. Me miró y me dijo: esa era la de mi madre. Entonces, abrió su maleta rectangular de cuero crudo, pulido bellamente, que cerraban 2 correas con un par de hebillas de cobre con sus iniciales repujadas en el frente: BS. La maleta tenía algunos golpes, pero aún era hermosa y por dentro era increíble. Esto fue todo lo que traje de Cataluña cuando llegué a México, dijo mientras abría el cofre del tesoro. Mis ojos querían salir de mi rostro para ver las mil maravillas que tendría ese botín de ultramar. Así que cuando asomaron los primeros papeles amarillentos, quebradizos, garrapateados, en una lengua extraña e incomprensible, volteé a verla en silencio y comprendió. Comenzó a relatar lo que ella recordaba, que según ella no era mucho. Ella era muy niña cuando salió de Barcelona en 1938, en marzo, cuando los bombardeos italianos comenzaron a menguar la retaguardia republicana. Entonces todo se acabó, desde la paciencia hasta la comida. Recuerda las cebollas en sopa que solía hacer su madre. Todavía preparaba ella una sopa de cebolla con sabor a cielo. Blanca Sáenz había nacido en el barrio del Hospitalet, muy cerca del cuartel de Lepanto, que por un tiempo, el tiempo del bombardeo, se llamaba Caserna Lenin. El cuartel Lenin, tradujo. Su abuelo materno, Luis, tenía una editorial en el mismo barrio. Había tenido la oficina y la imprenta de la familia hacía más de 50 años en el mismo lugar. El día que salieron de Barcelona, el 25 de marzo de 1938, pasaron con su madre y su abuela y alguna familia más por la oficina del abuelo, que ya no estaba ahí y que nunca más supo dónde estaba. Pusieron las maletas en los automóviles que lo sacarían de la ciudad y entre los escombros buscaron durante horas intentando sacar a quienes habían quedado atrapados. Blanca, con sus 10 años, encontró el escritorio del abuelo, corrió al auto, sacó su maleta de piel reluciente que le había comprado su padre para un viaje a Madrid. Vació su ropa, se puso toda la que pudo encima, tomó cada libro, cuaderno, papel que encontró en las cercanías del escritorio del viejo Luis. Cuando no cabía nada, cerró la maleta y la llevó de nuevo al automóvil sin decirle a nadie. El automóvil pudo apenas llegar a Torelló por el mal estado de la carretera, las trincheras, las zanjas y los riesgos. Ahí se quedaron a esperar a los rezagados. Todos los hombres de la familia se habían quedado en el hospitalet buscando con las uñas entre los escombros. En julio, la situación estaba cambiando y el dinero escaseaba y cada vez era menos significativo. Las joyas de la familia comenzaron a convertirse en los valores de sobrevivencia. De ahí fueron a Molló en septiembre y luego se movieron a Setasqués en diciembre y luego llegaron a Nuría, cada vez con menos joyas, cada vez menos de ellas, cada vez menos equipaje. Al final de la travesía, solo dos maletas sobrevivieron al naufragio. La de ella, que se empecinó en cargar no importa qué, y la de su madre, tan tozuda como la abuela. Ambas valijas, cerradas todo el viaje, porque cargaban tesoros invaluables. Incluso tuvieron que comprar un ruc, un burro, para llevar a ratos la carga del éxodo. Cuando se acabó el camino, tuvieron que cruzar los Pirineos, parte por desconocimiento del terreno, parte porque la guerra estaba cerca. Los bombardeos se empujaban por caminos de serranía, así que en el invierno emprendieron una columna entre la nieve para cruzar el macizo montañoso más grande de Europa Occidental. Mientras la niña Blanquiña, con sus 11 años, avanza a traspiés en la cruda nieve, con toda su ropa por única pertenencia en este mundo, encima, en capas para cubrirla del frío, con la mirada perdida, la voz quebrada, deambula la cronista del naufragio, mi tía Blanca. Con sus casi 50 años en la unidad de Independencia en México, al otro lado del Atlántico, con su adlátere repachingao, yo, a mis 8 años, en aquel escabel arrellanado de la poltrona otomana de arabescas y ajaracas en el que solía sentarse a remendar harapos e hilvanar viejos sueños. Yo, embebido con su néctar fausto de imaginerías mejor narradas que una novela de caballerías, porque este relato tenía piel que se escuece, se agita, se encrespa cuando fluye y se acompaña de lágrimas, mohines, sonrisas tiernas y suspiros del ancho de la mar océano. El camino de la montaña las llevó a rodear Valterre. Casi llegaron a Pic del Inferno, bajado francés al pueblo de Pli, en donde el alcalde las echó. Las echó al camino y siguieron bajando a Montferrer. Por fin llegaron a Le Pertus, el Pertus, que no tenía más que caminos pedregosos, buenos para caballos y carretones, pero no para vehículos. Ya en febrero de 1939, llegaron justo después de la primera oleada de milicianos refugiados que entró en masa, así que cuando junto con ellos fueron transportados a Angers-sur-Mer, el campo de concentración en donde casi no había agua, incluso llegaron a cocinar con agua de mar. Y en el momento más crítico, mi tía contó que durante una semana no hubo qué comer, así que su madre les hizo comer mierda para que no murieran de hambre. Para su fortuna, el 15 de marzo, una enfermera francesa que había servido en Barcelona se apiadó de ellas y las puso en una lista de espera para el traslado al puerto de Sète. Se esperaba que saliera un buque para México. A los 3 días pasaron leyendo las listas de traslado. Ahí estaban ellas. Y después de un viaje de 4 horas de camión, llegaron al puerto. Allí pasaron 5 días dentro del barco esperando el permiso para abandonar el puerto. Y al paso de los días, el barco iba colmándose de más y más pasajeros. El embajador Gilberto Bosques despidió en persona el 23 de mayo de 1939 un barco diseñado para transportar 650 pasajeros que cuando zarpó el Sania llevaba 1.599 personas a bordo. El 19 de junio, 19 días después, el viaje lo recuerda como una fiesta, con poca comida pero mucha camaradería, excelente ánimo, a pesar de la hepatitis que ya llevaba encima. Llegaron a Veracruz, México. Al Distrito Federal fueron transportadas en tren y de ahí a diversos refugios en donde dio comienzo su adaptación. Cuando dieron los datos del registro de nacimiento de Blanca, su madre aumentó 4 años a su edad para permitir que su hija accediera a un trabajo, porque iban a necesitar todo el esfuerzo posible para salir a flote. Así que en 1944, a sus 19 años legales, Blanca comenzó la carrera de enfermería. Allí conoció a mi abuela y se hicieron hermanas de vida. De modo que cuando yo nací, en 1965, Blanca Sáenz era oficialmente mi tía. De su maleta aún recuerdo muchos libros, sobre todo poesía muy hermosa, pero había un libro que a esa edad llamó poderosamente mi atención porque descubrí que hablaba de México, todavía más fino, casi desvaneciéndose de pura transparencia, de pura delgadez, como el aire del valle es como el aire. De pronto suena a hojas, suena a seco silencio, a terrible protesta de árboles, de ramas que proveen aguaceros, es como los aguaceros. De cuando en cuando iba a pedirle que me dejara leer ese libro, 13 bandas y 48 estrellas. poema del Mar Caribe. Esa poesía de un autor que por entonces no me decía nada, Rafael Alberti. Recuerdo incluso que memoricé hasta el colofón que decía: se acabó de imprimir el libro el 20 de mayo de 1936 en la imprenta de Manuel Alto Aguirre, Viriato 73, Madrid. Precio del ejemplar, 3 pesetas. El libro tenía anotaciones a mano de dos personas diferentes, textos en catalán y en francés. Algunos dibujos incluso parecían graciosos. Además, había un sobre dentro con una carta firmada por el poeta. Cuando comencé a organizar personas, a defender personas, todavía usaba las muletillas de la tía, por lo que a veces me iba cargando leches, o más de las veces me iba cagando en Dios, como era mi preferida. Me cago en Dios. En ese año de 1974, comencé a leer poesía en serio. Y Miguel Hernández, Celaya y Alberti eran mis preferidos. Para cuando Franco murió, el 20 de noviembre de 1975, la radio se desgañitaba por la mañana diciendo: hoy 20 de noviembre, en las horas de la madrugada, ha muerto el generalísimo Francisco Franco de España. En cuanto escuché la noticia, salté de la cama, me vestí, corrí desde el Batán hasta San Ramón a lo largo de la Unidad de Independencia. Mientras corría los empedrados, resonaba en mi cabeza: anda jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Al llegar a donde vivía mi tía, toqué la puerta y me abrió su hijo Memo, que era unos años mayor que yo, pero todavía se sacaban los mocos. Ella no estaba, así que esperé a que regresara del trabajo, pues había tocado guardia nocturna en el hospital. Cuando dio la vuelta a la esquina y me vio sentado allí en el dintel de su puerta, sin uniforme de la escuela, en un jueves a las 10 de la mañana, me dijo: si te has ido de pinta y vienes por una salvaguarda, olvídalo, que hoy no estoy para refugio de prófugos. Pero se arrepintió cuando me miró a los ojos. Yo estaba llorando y todavía no entendía muy bien todo por qué. Tía, se murió Franco. Fue todo lo que dije. Ella abrió la puerta, corrió a la radio, la encendió. Después de unos minutos, la XW estaba repitiendo la noticia. Memo, trae una caja de cartón del ático, gritó enérgica mientras reía. Cuando llegó la caja, me dijo que les ayudara a meter platos de la vitrina, unas copas y alguna otra cosa. Nos ordenó a Memo y a mí subir la caja de cartón al balcón mientras que ella se fue a su recámara. Sacó un gran beliz que estaba debajo de su maleta de cuero. Cuando entré a su cuarto, ella estaba sacando de la maleta sobre la cama una vajilla parduzca con pinturas hermosas de un azul vivaz impresionante. La vajilla de mi abuela, dijo, lacónica, mientras lagrimones escurrían por sus mejillas. Nos dio instrucciones a Memo y a mí de bloquear la calle frente al balcón por ambos extremos, mientras que se sujetó de la baranda con la mano izquierda al tiempo que con la derecha comenzó a lanzar los platos a la calle y a gritar: ¡viva España! ¡Viva la República! Los vecinos vinieron al principio alarmados, después se arremolinaron y hacían coros a la República Española, mientras que mi tía, con la cabellera casi blanca, con sus canas, lucía su rubia melena suelta, rubicunda la tez. Se desahogó de una pena de 37 años, mientras que las vecinas ayudaron a barrer la calle las unas, las otras a darle un té de hierbas para apaciguar tanto desasosiego. Después acomodó la vajilla de la abuela, que había viajado en la maleta de su madre, y nunca más volvió a comer en otro plato que no fuera en esa losa digna, como decía ella. Más tarde supe que había sido un regalo de bodas de su abuelo en 1850 y que era cerámica de Sargadelos. En 1976 supe que Rafael Alberti iba a estar en México, así que regresé a la casa de mi tía. A mis hermanos y a mí nos habían separado un tanto cuanto a la fuerza y yo vivía en Mixcoac. Cuando le conté del poeta, me dijo: ¡vamos! Así que la acompañé al recital. Alberti era blanco de una forma sobrecogedora. Su pálida tez, su alba estela de cometa colgando de la cerviz, su traje inmaculado, sus mocasines albujíneos, sus manos casi translúcidas, iba acompañado de un viejo conocido mío, don Juan de la Cabada. No digo amigo, conocido de veras, de estar y comer juntos en la Casa Cuba, en donde solíamos ir en calidad de cubanos en arriendo por el exilio de mi padre en la isla. Allí comíamos la comida que su mujer preparaba, oyendo unos músicos cubanos peludos y estruendosos que años después serían venerados con un dejo más merecido para mejores causas. La voz, el ritmo y la métrica de Alberti, su intención política en la lectura, me marcaron para siempre. Cuando el recital terminó, nos acercamos con mi tía. Ella le extendió el libro 13 bandas y 48 estrellas, junto con la carta firmada por él, dirigida al abuelo Luis. La leyó con pasmo Alberti, y después supe que era un libro que se había perdido durante muchos años porque se editó justo al estallido de la Guerra Civil y jamás vio la luz. Era una carta de Alberti pidiendo al editor catalán una traducción al francés y al catalán y una edición para su imprenta. El libro tenía las anotaciones y parte de la traducción del viejo Luis. Mi tía Blanca Sáenz entregó a Rafael Alberti su libro y recibió un abrazo lleno de lágrimas del poeta. Ella se despidió con un breve apretón de manos y en el camino de regreso pasamos por la churrería del convento por unos churros con chocolate para festejar. Cuando la dejé en la puerta de su casa, yo no sabía que esa era la última vez que iba a verla. Todavía recuerdo una descripción. Salida de los libros de la maleta de cuero. Al amar es mucho amar. Es más que amar. Es como amar duplicadamente. Decía la frase de un tal Juan de Yepes, más conocido por el alias literario de San Juan de la Cruz. Y así, en Adamar, es como la tengo a mi tía en la memoria. El columpio asesino revisita su icónico tema Perlas con Pucho de Vetusta Morla. Hace unas semanas el columpio asesino, la banda compuesta por Cristina Martínez, Álvaro Arizaleta, Raúl Arizaleta, Íñigo Sola y Daniel Olesia, daba una noticia con la que marcaban una vez más un hito en la historia de la música independiente. Tras más de 2 décadas de carretera y amistad, la banda navarra comunicaba que ha decidido poner punto y final a su trayectoria. Y a continuación anunciaba la primera parte de la gira Amarga Baja, con la que el grupo se despedirá por todo lo alto de sus seguidores en sus salas más queridas, tocando por última vez sobre estos escenarios que tantas veces han pisado canciones de toda su discografía. Ahora informan de que el broche final también toma forma de canciones, ya que revisitan algunos de sus temas más emblemáticos acompañados de grandes músicos y amigos. Perlas es el primero de estos himnos que acoge un nuevo sonido en esta recta final, y lo hace con un invitado de lujo, Pucho de Vetusta Morla. La inspiración para este tema, originalmente publicado en 2011 como parte del álbum Diamantes, llegaba a los estudios de Lucas de Donostia de los Ritmos Krauts alemanes de los 70s, especialmente del Motorik, y no tardó en sonar tanto en las radios como en las noches de todas partes, convirtiéndose en una de las más aclamadas y bailadas del quinteto. En esta nueva versión, producida por Daniel Olesia y mezclada en los estudios El Tigre de Bilbao por Javier Eguía, la voz de Pucho junto a las guitarras de John Olesia suman la melancolía y delicadeza que buscaban con la colaboración de quien el grupo considera una de las mejores voces del panorama nacional. Suena pues la nueva versión de tema Perlas del columpio asesino, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecton Maryland, sedición 478 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, soy Cristina de Columpio Asesino y quiero enviar un fuerte abrazo al show de radio Eclecto Meirolán. Espero haberlo dicho bien, en la radio de Hermosillo. Quiero enviar un abrazo a todos y todas las oyentes, a Juan Estrada y de parte de la banda, de mis compañeros y en mi nombre, pues saludarles y desearles que disfruten. Un abrazo. Thank you. puedo hacer. No pretendo arreglar el daño que está hecho ya. Pero por favor, ábreme la puerta hoy. Por favor, concédeme tregua hoy. Dices que me falta valor. Una vez más me engañé por querer pasar por animal de corral, por animal de corral. Un animal es lo que soy. Soy con un enorme collar de perlas acumuladas. Animal es lo que soy, con un enorme collar de perlas acumuladas. Estas son mis perlas, mi collar de perlas. Acabas de escuchar a El Columpio Asesino en colaboración con Pucho de Vetusta Morla tocando su genial tema Perlas. Y seguimos con nuestro ritual de lo virtual de Clectomerlands edición 478, ahora para presentarles un evento que tendrá lugar en Librería Hipatia con nuestro camarada Paco Alonso el viernes 17 de marzo, Lecturas para la Liberación con Jano Valenzuela, que transmitiremos vía Facebook Live desde nuestra página Clectomerlands en Facebook. Anótenlo en su agenda por ahí, andaremos para hacer equipo y darle foro tanto a las lecturas como a las reflexiones sobre estas y algunas sorpresas que habrán de sonar. También escuchamos a continuación al mismísimo camarada Jano Valenzuela, que les da los pormenores del evento acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomerland, edición 478 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Mi gente, muy buenas tardes. Les habla su compañero, camarada y amigo Jano Valenzuela. Paso aquí nuevamente a recordarles que el próximo viernes inauguramos las Lecturas para la Liberación, un espacio en el que estaremos haciendo lectura en voz alta de textos clásicos del pensamiento crítico mundial, acompañado con la participación de jóvenes artistas, músicos, poetas de las preparatorias públicas de Hermosillo. La cita es en la Librería Hipatia el próximo viernes 17 de marzo en punto de las 5 p.m. Habrá galletitas y café. Iniciaremos leyendo el prefacio de Jean-Paul Sartre para Los Condenados de la Tierra de Frantz Fanon. Habrá transmisión en vivo por la página de Facebook del Eclectomeiroland de nuestro querido amigo Juan el Tomeiro Jackson, quien estará en los controles técnicos. Arte, música, literatura, política y convite para pensar la liberación de los oprimidos. Saludos, amigos, amigas, amigues. Hasta luego. Seguimos en el ritual de lo virtual de Eclecto Merlands, edición 478. A continuación tenemos a la orquesta 24 Cuadros, que está conformada por músicos de diversos estilos provenientes del mundo del jazz, el rock y la música clásica. Juntos entretejen un singular sonido a través de un recorrido por distintos paisajes sonoros que van del blues al balcán y del jazz al rock. La orquesta debutó con su disco homónimo en 2016, el cual recibió extraordinarias críticas. Su gran aceptación entre públicos heterogéneos los llevó a tocar en los recintos culturales más importantes de la Ciudad de México, así como presentaciones en el circuito del rock, los cuales incluyeron shows en el MUAC, Teatro Milán, Vive Latino, Festival Marvin, Cine Lido, Museo del Chopo, Cineteca Nacional y muchos más. Nos llevan a mundos que parecerían imposibles en la sensibilidad del pop, pero sin embargo logran navegar con toda naturalidad y cohesión, generando un lenguaje único que nos recuerda por momentos igual a Tom Waits que a Pink Floyd, a Lou Reed que a Leonard Cohen. Atando el proyecto musical al mundo visual y escénico, la Orquesta 24 Cuadros sigue enfocada en explorar las posibilidades estéticas de colaboración con artistas visuales en los shows en vivo y sus videos, lo cual ha dado por resultado 16 premios y nominaciones internacionales en festivales de cine alrededor del mundo. Desde su álbum Golden Blues, escucharemos el tema Motherfucker, que cuenta con un video dirigido por A. Salomón, el cual nos narra la historia de un triángulo amoroso entre un mago y sus dos asistentes, donde la violencia, la sexualidad, la rivalidad, la complicidad y la venganza son vehículos emocionales que nos llevan en un viaje de suspenso psicológico trepidante, sin frenos ni apologías. Seguido de El Regalo, un poema musicalizado de su disco debut. El formato es de improvisación y experimentación sonora, con Luri Molina en el contrabajo y Anina Rico en el piano. El poema y armado sonoro es de Ato Atié, y las voces de lectura son de Jimena Moreno, Mayumi Toyoda, y Anina Rico y Verónica Jaspeado. Busquen en las redes a Orquesta 24 Cuadros para que chequen el video del poema musicalizado que escucharemos, donde las imágenes son un compilado de trabajos experimentales que Baruch Gibran Zet, su colaborador visual, ha realizado para este trabajo. Escuchamos los temas Motherfucker y El Regalo acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Merlands, edición 478, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Desenvolvía los regalos con mayor facilidad cada vez. Se tardaba menos en sacarlos de su caja y desenvolverlos, para luego dosificar sus virtudes en pequeñas botellas azules y transparentes, que colocaba sobre repisas de madera clara. Contaba hasta cuatro, y luego la cara eterna aparecía en pequeñas esferas de gas vertical, explicándole que a cada paso que daba, se alejaba y acercaba más del punto primero, ya que daría vueltas en círculos por siempre. Desenvolvía los regalos con mayor facilidad cada vez. Se tardaba menos en sacarlos de su caja y desenvolverlos, para luego dosificar sus virtudes en pequeñas botellas azules y transparentes que colocaba sobre repisas de madera clara. Contaba hasta cuatro y luego la cara eterna aparecía en pequeñas esferas de gas vertical, explicándole que a cada paso que daba se alejaba y acercaba más al punto primero, ya que daría vueltas en círculos por siempre. Thank you. tardaba menos en sacarlos de su caja y desenvolverlos, para luego dosificar sus virtudes en pequeñas botellas azules y transparentes que colocaba sobre repisas de madera clara. Contaba hasta 4 y luego la cara eterna aparecía en pequeñas esferas de gas vertical, explicándole que a cada paso que daba se alejaba y acercaba más del punto primero, ya que daría vueltas en círculos por siempre. Esa fue la orquesta 24 cuadros con sus temas Motherfucker y El Regalo. Y continuamos con nuestro ritual de lo virtual de Clectomeroland, edición 478, para celebrar el regreso de nuestra colaboradora al otro lado del charco atlántico, desde Brighton, Inglaterra. Llega de vuelta Nadia Bla Bla, quien nos trae a compartir los hallazgos musicales que le mueven el tapete con su ya reconocido muy buen gusto que tanto apreciamos por acá. Y sin más preámbulos, Nadia Bla Bla, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomeroland, edición 478 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. So let's get going and let's get on with the music. So today we're going to be listening to the artist OK Kaya, and we're going to listen to 3 tracks from the album Watch This Liquid Pour Itself, que sería en español algo así como Ver Este Líquido Vertirse Por Sí Mismo. So the first song is Just a Dream. I've been listening to this album over and over for the last few weeks, and it's just so dreamy and so easy to get involved and caught up in, and I've enjoyed every song. And you know, there's so many artists that I love, but there's very little artists that I love every track on an album, and this is one of them. And the first song is Baby Little Tween, and there's bells and there is soft voice and there's amazing lyrics, and it just makes you really, really think, and it's so honest, and it's just such a privilege to listen and to know that there's people out there that can make amazing music and put these thoughts into song to share with everyone. So enjoy, let's hit it off with Baby Little Tween. I'll ride the moon, baby little tween, mood redding, riding on your dick. The only vice I left, I will get sick of it. I still smoke cigarettes, look at the internet. What if the pills I take will stop me getting wet? I used to be inspired, used to feel something. I used to fight the feeling, always let it win. So arrogant, baby little tween, surfing in the mist. I am what I'm perceived. Now baby little tween, the second song we're playing today is Insert Generic Name Here, and this is a fun song, I think. It's kind of, you know, nostalgic, and it takes you back a little bit. So pay attention to the lyrics again. As I said, this artist has an amazing way with words, and it's just brilliant. So enjoy. Stacy, it really sucks to be your girlfriend, although you're a prolific boyfriend. I'm suddenly the center of resentment in your harem, and this ain't high school. Stacy's can be so cruel. Stacy, it really sucks to be your girlfriend, although you're an adequate boyfriend. I'm suddenly the center of resentment in me. All your alter egos, when you go, will you keep all the alter egos? Will you call me and tell me I'm hot shit, that I'm your muse and I'm a genius? Will it remind me that I'm crazy? Center of resentment in you. So I hope you enjoy Insert Generic Name. I think it's got a good sense of humor. It's a fun song and it's also nostalgic, and you know, why the fuck not? The last song we're going to be playing now is Mother Nature's Bitch, and this song is short but it's powerful. It packs a lot, and it's like a little haiku in song, and I think it's quite exciting every time I listen to it, especially after a couple of drinks. I just want to get up and dance and say, yeah, fuck this shit. And I do. So I hope it encourages you to get up, whatever you're doing, and have a dance and fuck this shit, man. So I'll be back soon for sure. It's been great. So enjoy, and I'll be here later. Everybody, please give a warm welcome to this current mood. Here I am, easy please. Here I am, okay.